Yo te respiro. He preparado este lugar hoy para ti. Quédate cerca que cuando tú estás aquí, mi mundo brilla y el lamento es reír, es reír. Yo te respiro, es tu presencia la que quiero hoy sentir. Son mis canciones que dedico yo a ti. Mi corazón rindo entero a tu vivir, a tu vivir. Cerca que cuando tú estás aquí, mi mundo brilla y el lamento es reír, es reír. Como el azulito.